con el tema que se llama Distante. Usted se preguntará, bueno, ¿y quién es Dina Ramírez? A la cual pues vamos a dedicar este programa. Ella va a ser nuestra invitada musical de hoy. Dina Ramírez es una saxofonista, compositora y también es una educadora guatemalteca. Es la mujer más sobresaliente en el género musical jazz en Guatemala por su inconfundible estilo y destreza en el saxofón. En sus inicios como artista integró la banda de la iglesia y al poco tiempo formó parte de la banda reconocida como De La Root, en donde exploró con ritmos de reggae y soul y compuso junto a ellos temas muy conocidos de la agrupación como Música en la Piel y Viajes de Ruth. Así que con esto es que iniciamos nuestro programa Melómanos dedicado a Dina Ramírez, que por cierto el tema que acabamos de escuchar se llama Distante, que está extraído de su primera producción para el año 2018, el cual se titula Conde Daniel, y que vamos a estar platicando un poco acerca de esta primera producción, que por cierto le cuento, ella tiene 3 producciones y ya viene por ahí cocinándose la cuarta producción y también cuenta con un EP. Vámonos con más música, vamos a irnos con el tema, vamos a ir con doble play y como siempre con nuestra invitada musical Dina Ramírez. Vámonos con esto que se llama Domis y luego el tema que se llama Dólar, y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. Regresamos con más acá, Melómanos, y hoy con nuestra invitada musical Dina Ramírez. Y nos fuimos con un doble play. Los fueron los dos temas: el primero, Tomis, y el segundo, Dólar. Estos ambos temas han sido extraídos del álbum y primera producción, el cual se titula Conde Daniel, extraído de este álbum y por sobre todo del año 2018. Le cuento que en julio de ese año, 2018, presenta su primer disco, el cual ya mencionamos, titulado Conde Daniel. Un disco con 12 piezas en jazz que, curiosamente, al componerlos, Dina Ramírez se percató que el nombre de algunos de los temas coincidía iniciando con la letra D, y decide seguir con la misma línea al nombrar los demás temas. Sobre el nombre del disco, Conde Daniel, Daniel es un personaje bíblico a que la instrumentista considera un modelo a seguir y por quien plasma su admiración en una pieza. Su presentación de estreno se realizó el 11 de julio del año 2018 y tuvo como invitados a Cristóbal Pinto en la guitarra, Luis Pedro González en el bajo, Alan Urbizu en el piano y David Batz en la batería. Y así es como se lanza esta primera producción. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con algo de su segundo álbum. Un álbum curioso porque el álbum tiene título en números y todos los temas son números de 4 dígitos. Así que vámonos con más música de nuestra invitada musical Dina Ramírez. Vámonos con este tema que se llama 1425, y al regresar vamos a seguir platicando más sobre toda esta inspiración en jazz. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you.

regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD, puntualizando las 19 horas con 24 minutos. Nos fuimos con un tema de nuestra invitada musical para esta noche, Dina Ramírez, y el tema 1425. Este tema extraído del álbum, el cual se titula 1715. Este que fue publicado en el año 2021. Le cuento que en la entrega de premios Estela del año 2018 estuvo Dina Ramírez nominada en dos categorías y fueron Mejor Álbum del Año y Mejor Canción de Jazz o Blues. En 2019 presentó su segundo material discográfico denominado 1715, el cual contiene 8 canciones, de donde curiosamente cada canción nombra con un número de 4 dígitos. Y pues de este álbum es en donde se desprende el tema, el cual se titula 1425. Vámonos con otro tema extraído de su segunda producción. Vámonos con el tema 1715 de este álbum, del cual lleva el mismo nombre, y regresamos con más para platicar acerca de todo lo acontecido durante el lanzamiento de esta segunda producción. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Thank you. Empezamos con más acá a Melómanos. Nos fuimos con el tema 1715, extraído del álbum el cual lleva el mismo nombre, publicado en el año 2021. Parte de lo que es la música y la propuesta musical en jazz y saxofón de nuestra invitada musical, Dina Ramírez, que le cuento que ha hecho importantes colaboraciones con artistas locales como Bohemia Suburbana, Filoxera, Casaquelo, Contra, Tuco Cárdenas, Raiza Morales y Fabiola Rouda, y con algunos artistas internacionales también reconocidos, tales como La Maldita Vecindad y Andrea Bocelli. Dina Ramírez vive un vínculo con la cultura jazz y demuestra una pasión por comunicarse y expresar sus emociones con esta propuesta musical, o más bien dicho, con este género musical. Muy bien, así que de esta manera nos vamos ahora a su tercera producción, lanzada en el 2022, el cual lleva como título Tres Caras. Así que vámonos con un doble play, que por cierto los dos temas que vamos a escuchar tienen historia, especialmente el primero. Vámonos con el tema que se llama Febrero y el segundo tema se llama OK. Ambos extraídos de su producción para el año 2022, Tres Caras. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. El 30 de marzo de 1930, en Quetzaltenango, se inaugura el Ferrocarril de los Altos, orgullo de los quetzaltecos. Y en Estados Unidos, en junio de 2008, nacen Los Ángeles del Amor, con sello personal, no olvidando nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Los Ángeles del Amor, con sello personal. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. El himno nacional es la voz de la patria. Es la expresión de cada nota musical de sus más caros anhelos, imprimiendo en el alma de un pueblo la fisonomía y el carácter que las distingue de los demás. En el mes de la patria, sean bienvenidos, les dice TGD, la voz de Occidente, en 1070 AM y www.radiotgd.com. Regresamos con más acá, melómanos, y música de nuestra invitada musical. Ella es Tina Ramírez. Nos fuimos con un doble play de su tercera producción, la cual se titula Tres Caras, álbum publicado en el año 2022. Y estos dos temas, el primero fue Febrero y el segundo fue OK. Y les cuento que la saxofonista y compositora Tina Ramírez comenzó el 2021 con nueva música. En febrero, el primer sencillo de Tres Caras, su tercer álbum, la guatemalteca plasma las experiencias que vivió en el año 2020 durante ese mes, o sea, el mes de febrero del 2020. Tres Caras está compuesto por 8 temas, los cuales son Febrero, Kiosco, Somos Rostro, OK, ITBA, 6AM, 6PM y Farewell. Este último, Tina Ramírez, se hace acompañar de Ivana Ramírez, su hermana, y un aspecto en el que llena de emoción, pues ejemplifica la conexión con la pieza. En el material también aparece el baterista Samuel Sago, el pianista Alan Urbizo y el bajista Jorge Soberanis. Y así que nos vamos con estos dos temas. Vámonos con más música. Vamos ahora con otro tema que se desprende de este álbum, el cual se llama 6 AM, y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Estamos puntualizando las 19 horas con 47 minutos y nos fuimos con el tema 6 AM o 6 de la mañana, extraído del álbum Tres Caras, publicado en el año 2022. Se dice que se debe de tomar riesgos y Dina Ramírez nos muestra que esto es cierto, con solo 25 años y 3 álbumes en solo 4 años. Dina Ramírez confirma la excelente decisión de dejar su antigua banda de reggae y soul, la cual se llamaba De La Root, y la consolida como una artista completa que no ha parado de construir un presente y un futuro musical lleno de fuerza, experimentación, improvisación y solidez. Muy bien, si no es que no deja esa agrupación, ella pues no lanzaría estas interesantes propuestas en saxofón, especialmente en jazz. Muy bien, vamos a irnos ahora con su última producción. Ella lanzó un EP, el cual tituló Sax Sola 23, el cual fue publicado en este año 2023, del cual los temas son totalmente en vivo, de los cuales vamos a incluir dos. El primero se llama Speak Now, en vivo, y pues vámonos con este tema, una producción totalmente en vivo y la cual fue su último EP lanzado en este 2023, y regresamos para seguir platicando de Dina Ramírez. Están escuchando Melómanos Radio TGD. Thank you. es de esta manera como llegamos al final de un programa más de Melómanos. Como siempre, dedicamos este programa a artistas guatemaltecos en el mes patrio. Y en este caso fue la saxofonista y solista Dina Ramírez, la cual cuenta con una discografía bastante sólida, conformada por 3 álbumes: Conde Daniel para el año 2018, el álbum titulado 1715 o 1715 para el 2019 y 3 caras para el 2021. Por cierto, se viene un cuarto material, el cual pues se está preparando, y por supuesto también un EP, el cual se llama Saxola 23, del cual con este tema nos despedimos, que se extrae de este EP, el cual se llama Tell Me a Bedtime Story. Bien, los saludamos la próxima semana en controles Señor Cleo y en las voces Julio Xicará. Nos saludamos la próxima semana con otro invitado nacional musical para nuestro programa. Pásenla muy bien. We'll be right back.